فرسانه لك باو لا يمكن تلا شو بتزين كلا يدوني تترنا يمكن تلا سينج سينج يسوي كين It's improvisation if you when you someone yes, says yes, yes. Capito. You want to try? No, thank you. I like to hear it. A mi palomita se la han robado cuatro forasteros. A ver si puedo rescatarla con cuatro jilgueros. A mi palomita se la han robado cuatro forasteros. A ver si puedo rescatarla con cuatro jilgueros. A mi palomita se la han robado cuatro forasteros. A ver si puedo rescatarla con cuatro jilgueros. Fuerza sí, fuerza no, chicharina y virita. Para la fuerza basto yo, naja y canaspitay. Fuerza sí, fuerza no, chicharina y virita. Para la fuerza basto yo, naja y canaspitay. A mi palomita se la han robado cuatro forasteros. A ver si puedo rescatarla con cuatro jilgueros. A mi palomita se la han robado cuatro forasteros. A ver si puedo rescatarla con cuatro jilgueros. Fuerza sí, fuerza no, quicha la lima y vidita. Para la fuerza basto yo, naja y canaspitay. Fuerza sí, fuerza no, quicha la lima y vidita. Para la fuerza basto yo, naja y canaspitay. A mi palomita se la han robado cuatro forasteros. A ver si puedo rescatarla con cuatro jilgueros. A mi palomita se la han robado cuatro forasteros. A ver si puedo rescatarla con cuatro jilgueros. Fuerza sí, fuerza no, chicha la rima y vidita. Para la fuerza basto yo, naja y canaspitay. Fuerza sí, fuerza no, chicha la rima y vidita. Para la fuerza basto yo, naja y canaspitay. Ecuador? Bolivia. Bolivia será. Bolivia?